Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacoscun.com, grabado desde Estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, iniciando una semana triste y húmeda, pero aquí tratando de poner el tono alegre y comunicar en realidad cómo es que estamos acá en El Salvador. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 206 de La Charamusca. Este es el episodio que les debíamos de la semana pasada, pero aquí estamos con todo para brindarles a ustedes un show bastante bueno, espero yo. Y también estoy alegre de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Gracias, gracias, Omar, que no vino la vez pasada, no pudimos grabar, pero aquí estamos ya, como dicen todos, listos. No, mentira, yo, mea culpa. ¿Cómo te sentí, Guillo? ¿Qué te hizo la culpa? Me orinó. No, estamos muy contentos porque tenemos casa llena, literalmente. Nos acompaña un gran amigo que se trata de quién, Robin. Bueno, estamos hablando de Marcelo Avilés en el Twitter, Mark-Elo. Así que, quien es un gran cantante salvadoreño, que para quienes lo conocen, lo pueden, pues lo han escuchado en el grupo La Pita, que ya no va a hablar de La Pita. La Pita Vieja. Era ex La Pita Vieja. Ex La Pita Vieja, ahora se. La nueva. Hoy es la nueva, la solamente pita, es La Pita. A secas. A secas. Y también, pues quienes lo han escuchado y lo seguimos en el Twitter, sabemos que también es la voz oficial de Colección Privada. Así que probablemente ya le pusieron cara y si no, ya le pusieron voz. Sí, okay. Gracias, gracias. ¿Cómo gracias, estamos, Marcelo? Gracias, bienvenido. Robbie, gracias, Omar, gracias, Guido, por invitarme. Ya tenía ratito de querer venir a visitarlos por acá, al fin se nos hizo. Gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo y por aquí estamos a la orden de todos. Bueno, pero no venís solo. No, no, no. Fíjate que es una larga historia, vos. Lo que pasa es de que yo creo que mi esposa no tenía como muy seguro que venía para acá, entonces me puso chaperón, ve. No, me vine, ¿qué pasa? Me vine con mi hijo mayor, con Diego Alejandro. ¿Qué onda, Diego? Hola. Eso es bello, que pruebe el micrófono así como su padre. Sí, no, ya tiene que irse acostumbrando. Ok, bueno, comenzamos La Charamusca como siempre con Omarcito. ¿Qué nos tenés, mi amigo? Amigos, en esta ocasión les tengo para ustedes dos culturas chupísticas. Así es, la que les teníamos la semana pasada y la nueva de esta semana. La de la semana pasada era cosas que no pueden faltar en el kinder. Y tenemos por acá, esta es una idea de nuestro amigo Roberto Barahona. Así que aquí va. De mañana cumpleaños, por cierto, feliz cumpleaños. Ah, pues felicidades a don Roberto. Fer López nos pone aquí, pues el clásico termo con gaseosa adentro de un con el clásico tapón que no cierra bien y que ha derramado todo el líquido en los panes con huevo que había para desayunar, dice acá. No me acuerdo, panes con huevo, yo para el desayuno en el kinder, pero. No, a mí me. Espérame, Omar, Egg McMuffins. Ah. Traduzcámosle. Ah, pues sí, dice. Guido nos pone niños. Bueno. Se ganó el toma hasta por el comentario. Looney nos pone acá un bicho malacate que te ande jodiendo, dice acá. Kikín nos dice que no entiendo muy bien si son cosas que uno encuentra en el kinder o que uno lleva al kinder. Toma. Dice, yo diría que plastilina, crayolas, libros de pasta dura con cuentos, las actividades que estaban enmarcadas, que te enseñaban a amarrar cintas, a botonar camisas, etc. Los famosos termos Aladín, difícil de abrir, con el jugo del refrigerio. La lonchera, que por lo general en esa época eran rojas y con los pitufos, o metálicas con el Capitán América, dice acá. El jugo Kearns de lata, que para abrirlo tenía una especie de cinta plateada difícil de abrir. Ah, sí, eso una viñetita yo. Era. Y era como calcomanía, como un sticker. Saludos, así que gracias a Kikín. Ricardo nos pone acá, niños gritones. Antes eran calmados, pero ahora son unas fieras, dice acá. Rick dice, un bicho chillando en la entrada, abrazado de los barrotes de la entrada. O de la rodilla del papá. Sí. Un mono cochino con los mocos colgando. Papás ajolotados recogiendo a los niños, un gran tráfico a la hora de entrada y salida, profesores pajareando mientras los niños se pelean enfrente, disque jugando, y a la salida varios bichos con las camisas revolcados en lodo o tierra. Karen nos pone el silabario. Es verdad, el silabario era algo que siempre pasa. También había uno de esos, ¿cómo se llama? Volados para contar, que son una chivona. El abaco. Abaco. Yeah. No, yo usé calculadora. Robin, nos pone acá la cajita de primeros auxilios con millones de curitas, alcohol y mertiolate. Luni nos pone el típico grupo de niños jugando y vos preguntando, ¿quién manda el juego? Si no me acuerdo. Cuando era zapatito cochinito, cambia de pie y cosas de esas. El primer día de clase, todos con los zapatos nuevos y con ropa limpia y con una cara de angelito. Al final del primer día de clases en el kinder, parece que los bichos fueron a una batalla. Todos sucios, algunos llorando, otros sucios, dice acá. Algunos medio dormidos y el resto con cara de diablillos. Candy nos pone la plastilina, las crayolas, las acuarelas y las témperas. Para hacer dibujos de manitas, dice. Y témperas también. Témperas y témperas. Témperas. Témperas para la calentura. Y si te portas bien, el sellito en la mano. Ana Silva dice, miren, yo cosas que llevaba, como que ya pasó mucho tiempo y no me recuerdo. Dice, pero cosas que recuerdo del kinder, cantábamos Caminito de la Escuela de Gabilondo Soler. Y después nos daban unos caramelos de colores bien ricos. También que la maestra le sacaba punta a los lápices con una Gillette. Todavía no había sacapunta eléctrica y a lo mejor ni manual, dice. Madrecita querida. ¡Qué mal! Sí. Y como nos encantaba la destreza de la profe en el manejo de la hojilla, hacíamos hasta cola para que le sacara punta a nuestro lápiz. La punta a los lápices para que... Sí, cabrón. Ahora ya de adulta, digo que pobrecita la maestra, ni sacarle punta a un lápiz con Gillette es mero yuca, dice. Ya que sacarle... Don Elmer nos pone acá que una estrellita dorada en la frente, el típico bicho que se hizo en el pantalón y no se quiere levantar del pupitre. Eso pasa. También tenemos acá la siguiente cultura chupística, es cosas que se encuentran en el gabinete de un baño salvadoreño, dedicado con cariño a las abuelitas que siempre encontraban de todo en el gabinete detrás del espejo del baño. Luna y nos pone, pues mira, lo que no puede faltar en un gabinete del baño salvadoreño es un vergo de hisopos, algodón, papel higiénico, un botecito de acetona para las uñas y revistas para el relajamiento total. Eso es yuca, ¿verdad? Cuando no hayas que leer en el baño. Hasta el bote de champú, ojalá. Sí. Como es, Robin, te volás el... Sí, cabal. No íbamos a decir esa frase. Lees. Lees. Ajá. Lees. Sí. Lunes dice un desorden. Kio dice alcohol de 90 grados. Sí, el botecito blanco de alcohol con la crucita roja. Así es. Big Vapor Rub también dice Kio. Don Elmer dice, no puede faltar el agua oxigenada y el mertrolato. Yo puse que una botellita simpática de Old Spice que tiene años de no ser abierta. Sí, exacto, sí, exacto. Y a la par está la otra botellita del mismo set, pero que era de talcos. Ambas posiblemente vacías ya. Sí. La brochita con la que te echaban la espuma de afeitar antes. Puy, así. Robbie dice, un vaso con cepillos de dientes que nadie sabe de quién son. Y alguna pasta de dientes viejísima, tipo Pato Donald. ¡Ey! Eso fue directo. Pepsodent. O un Arm & Hammer que alguien trajo. Sí, Arm & Hammer y Pato Donald falte. Yo los he visto... precisamente un gavetín de un baño. Sí. El pato Donald fue en allá en el mar, ¿verdad? Sí, que a saber también quién, el Arm & Hammer que alguien dejó ahí una vez. Ahí estaba Arm & Hammer. Sí, un Arm & Hammer viejísimo. Calvin nos dice los dientes de leche que se nos cayeron cuando estábamos chiquitos dentro de una botellita de vidrio con alcohol. Muy bien. Carlos nos pone un Pepto Bismol u otros remedios para las carreras que no dan tiempo. Guido dice curitas más viejas que el tufo y todas descoloradas. Que hasta como que se están como despegadas. Sí, sí, yeah. David Hacker dice para él, cepillo de dientes, rasuradora y espuma para afeitarse. Para ella, un sinfín de cosas que uno no entiende de dónde las mujeres sacan todas esas cosas que ni usan. Luna y nos dice babosaditas que compra la Mara en Avon, dice. Y José Ricardo dice, todo lo que han escrito es cierto, pero en realidad en muchos gabinetes no hay cosas tan esenciales. En algunos encontramos cepillos de dientes viejos o arruinados, alguna máquina rasuradora usada que se le olvidó que ahí está, medicina que ya hasta vencida está. Sí, medicina vencida, eso es típico. Las toallas sanitarias de las doñas, muchos chunches que toman un tipo color amarillo o café, peinetas, debe estar guardado en el gabinete. Peine fino para peine. Ajá, un peine fino. Ay, pues, peine fino. Sí. Peine fino. Ah, y hay unos que es mejor no abrirlos porque todo lo que está ahí dentro se cae o el espejo se le queda en la mano ese y se cae. ¿Sabes qué recuerdo yo? Ajá. Mi papá tenía una máquina para afeitarse, pero de esas que vos el mango le daba vuelta, se abría y ponías la Gillette. Y después la cerrabas. Y después la cerrabas. Yo, para mí eso era chido porque en esa época estaba de moda Massinger. Entonces yo la abría. El Spilder. Ahí va el Spilder. Me lo ponías y ahí la cerrabas otra vez. Buscala y la vendemos. Creí que era el único que hacía eso. Omar la hubiera guardado para venderla en eBay ahorita. Sí, sí, ha de valer bastante ahora. Y ahí, yo me acuerdo también varias pomadas. Ajá. Que había en el gabinete de mi baño. Híjole. Que si por alguna curiosidad vos las destapabas, estaban ya amarillas de la rosca. Sí, claro, claro. Que ya más vieja. Que... Sí, sí, sí. El típico botecito de penicilina tampoco. Penicilina también. O uno que no, nunca les dejaron a ustedes uno que se llama Piralbex, que era cuando. Ajá, ahí, cuando te mordía. Y que dejaba una ruedita café rebalsaba en el vidrio. Y te caía un poquito en el dedo y ahí te quedaba de por vida. Sí, cabal. Pero mira, después descubrí yo, gracias a mi esposa, de que esa onda, ¿sabes qué es? Es aspirina deshecha en líquido. Ah, es que pura no es yodo. No, es pura aspirina, pero dicen de que eso lo que hace es que te quema más. Yo pensaba que era yodo. Te quema. Ah, sí. Más aún. All right. Mira, lo otro que yo recuerdo es mi abuelita hacía toques de colubiasol, que era una onda que se parecía al bote de Piralbex, pero tenía... Como verde era, ¿no? No, era color tipo Piralbex, pero tenía un palito para... La idea era que con eso te tocaba la campanita. Cuando tenías ardor de garganta. Hijo de te echaba ahí una onda. Mira, era como una tortura china esa onda. Menos mal que ahora ya hay antigripales normales. Sí, sí. Ya. Bueno, señores, también tenemos por acá una noticia súper, súper especial. Nuestra amiga Paige Penland, que por cierto la entrevistamos ya aquí en el pasado en la Charamusca, nos contó la semana pasada que El Salvador había sido seleccionado como el destino número uno de Lonely Planet para el año 2010. O sea que somos el primer lugar turístico en la lista de Lonely Planet. Le ganamos a países como le ganamos a Inglaterra, a UK, a Australia, Alemania, México, que pero Australia y UK ni siquiera figuran en esos 10. Yeah. En el décimo lugar está Estados Unidos. Fíjate que yo no recuerdo quiénes más están en la lista. Yeah. Pero sí sé que está... Estaba así como Tailandia, cosas sí, así. Sí, cabal. Pero pues, súper buenas noticias. Realmente es un gran honor. Número uno, El Salvador. Número dos, Alemania. Número tres, Grecia. Malasia, Marruecos, Nepal, Nueva Zelanda, Portugal, Suriname y al final Estados Unidos. Sí, estábamos ahí hablando de eso con el exministro Rochi, que estaba súper contento, pues, porque eso es algo que realmente se ha hecho en años. Y bueno, y realmente súper bueno también que se continúe, ¿verdad? Yeah. Felicidades es algo que, a Marta Cristina Morales, que actualmente trabaja en el Ministerio y que de es de la familia Rotarac. Así es. Así nice. Que esto es algo súper bueno y algo sobre lo que debemos capitalizar. Realmente es un orgullo. Y muchas gracias a Paige Penland, que nos mandó, nos compartió esa noticia. Yes. Antes que salieran en los diarios locales. Antes que salieran los diarios locales, correcto. También tenemos de parte de nuestros amigos de masconazo.com una noticia. Dicen ellos desde masconazo.com, vote por el gol de Arturo Álvarez como el mejor gol del año en el sitio de la MLS. Así que ahí creo que vamos a poner el enlace. La dirección es web.mlsnet.com /sites/goal of the year. Vamos a poner el enlace para que no se tengan que memorizar todo eso. Pero ahí van a poder ustedes ver los diferentes goles. Son 32 goles. Y ahí van a poder ustedes votar por el gol De Arturo, de Arturo Álvarez. Salvadoreño del San José, de los terremotos de San José. Yes. Que se echó un gol, asasazo. Sí, súper buen gol, súper buen gol. Así que ahí está, creo que en el minuto 4 con 15 segundos. Yes. Fíjate que voy a poner quizás el enlace al YouTube para que lo vean de un solo esos cuatro. Sí, claro que la votación es ahí. Tiene que ser en la página de la... Sí, mejor la mando aquí al gol. Ahí se puede votar y ahí buscan el minuto 4 con 15 segundos para ver el gol de el compatriota. Yes, así que vayan ahí y busquen a Arturo Álvarez, que es el en la semana número 11. Y ahí solo le dan clic y le dan votar y ya nos ayudaron. Por cierto... ¿Cómo está ahorita la votación? 2% digamos, de los votos. Nos va ganando Clint Mattis con 9%, Claudio López con 12%. Ese gol de Claudio López también está bonito. Sí, está bonito. Pero bueno, ahí si quieren apoyar a Arturo, vayan ahí al sitio de la MLS y porfa, ayúdenos a votar por él. Ok, hey, Omarcito, mírate que otra cosa suceda, ponenos un fondillo. No puedo ahorita porque, ¿sabes qué? Es el momento que todos han estado esperando desde la semana pasada. Ajá, ¿cuál es ese momento? Es el momento de Fuera de Contexto. Jugado desde casa. No veías eso, que la Mara se ponía así, le hacía un hoyito en el medio ahí y se ponía a ver. Bárbaro, Roy. Otro gol, lolazo. De KL. Ok, estábamos. No. Estábamos hablando. Es self. Yo no estaba esa vez. Self-explanatory. ¿Cómo no? Estábamos hablando de las veces que tú. No, que no estabas, conté, papá. Que jugabas como de espía. Que agarrabas un periódico. Mica fruta, decimos. O cosas que pasan en las películas de espías. No sé, estábamos hablando como eso, que la gente puede agarrar un diario. Ah, de la flor silvestre que marchitó el olvido. Que marchitó el olvido. Que la Mara agarra un diario. Ya. Y ahí como que mete un bolígrafo y puede ver qué es lo que está pasando del otro lado. Va. Ajá, y todo el mundo dice, mire, qué loco con el hoyo en el periódico. Y más si lo dejas así todo florindo para afuera, ¿verdad? ¿Dónde hiciste el hoyo? Bueno, hoy sí. Hoy sí, ya no vas a poner el fondillo. Pues puedo poner ahorita el fondillo, o si querés podemos hablar, podemos hacer la entrevista telefónica que tenemos planeada para esta noche. Ok, bueno. Porque es un tema importante. Bueno, como ustedes saben... Un tema más. Como todos ustedes sabrán, o si no lo saben, les compartimos. Tristemente, este fin de semana hubo una gran cantidad de lluvias en el territorio nacional. Según estaba diciendo nuestro señor presidente en cadena nacional el día de ayer, todas las tormentas que estaban pronosticadas, o sea, cayó el equivalente del huracán Mitch, que duró 4 días, cayó exactamente en 4 horas. Esa gran cantidad de agua pues azotó diferentes zonas del país y destruyó principalmente zonas en San Vicente y en San Salvador. A continuación... El huracán de... Aida es este que vino. Ida. Ajá. En estos momentos nos vamos a comunicar con la gente de FUSAL, quienes son las personas que están, una de las muchas personas, de las muchas organizaciones que están recolectando víveres y bienes para ayudar a todos los salvadoreños que han salido damnificados en el proceso. Nosotros hoy por la mañana hablamos con el señor gobernador de San Salvador, quien nos indicó que uno de los mejores lugares para ir a dejar víveres era las despensas de Don Juan y Walmart. Y la gente de Walmart también nos indicó que para donativos en efectivo, pues preferían que se hiciera por medio de FUSAL, que ellos eran los que estaban canalizando el dinero en efectivo para ayudar con todas las tareas. Por lo anterior decidimos pedir una llamada a la gente de FUSAL y ver qué es lo que están haciendo y cómo es que están canalizando las ayudas. Buenas noches, estamos hablando con Melody Salinas de FUSAL, gerente de comunicaciones de FUSAL. ¿Qué tal, Melody? ¿Cómo está? Hola, Roberto, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy valioso podernos comunicar con todos esos hermanos salvadoreños que nos están escuchando. que nos puede contar un poquito cuál es la situación, cómo estamos ahorita, Melody, en El Salvador, después de las tremendas lluvias que vimos el fin de semana. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, después de las tormentas que tuvimos el fin de semana, a partir del día de ayer, Fusal se convirtió en un centro de acopio. Nosotros estamos coordinando con la ANEP, la empresa privada y medios de comunicación, para que la gente se pueda acercar aquí a las oficinas de Fusal y entregar su donativo. Actualmente estamos recibiendo donativos de artículos de primera necesidad, como son... granos básicos, agua potable, productos en polvo que no requieren mucha preparación, latas, aceite, artículos de cuidado personal, y ahorita con lo que estamos necesitando bastante son frazadas y colchonetas. Okay, ¿como de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas afectadas? Ahorita el último dato que yo tengo es que son aproximadamente unas 10,000 personas las que han sido afectadas por estas lluvias. Nosotros desde el día de ayer estamos recibiendo todos estos donativos, canalizando toda la ayuda que estamos coordinando con varios centros de acopio de varias empresas que también se han unido, como el Banco Agrícola, City, Walmart, centros comerciales, Super Selectos. Todos ellos están aliando con nosotros y están canalizando los donativos aquí a Fusal. Nosotros los ponemos en diferentes categorías, hacemos diferentes paquetes y también estamos coordinando la distribución con alcaldías, adescos, iglesias, diferentes comunidades organizadas para que llegue la ayuda de la gente que ahorita más no lo está necesitando. Okay, ¿a dónde están estas comunidades? ¿Cuáles son las más afectadas? Las más afectadas por el momento sabemos que están en los departamentos de San Vicente y San Salvador. Hay muchísimas comunidades que las que están ahorita sin comunicación, que se han caído puentes, que no llegan, no tienen el servicio de luz, no tienen el servicio de agua. Nosotros realmente estamos tratando de llegar a todas esas. Incluso el día de mañana vamos a realizar, con el apoyo de unos pilotos voluntarios, unas entregas aéreas para llegar a esas áreas que están incomunicadas. Okay, esto quiere decir que si las personas que nos están escuchando ahorita están en El Salvador, se pueden acercar a bancos agrícolas, se pueden acercar a Walmart, no. A entregar su donativo, o pueden venir directamente aquí a Fusal en Santa Elena, el Boulevard de Malta. También tenemos una cuenta en City donde las personas pueden hacer su donativo. Voy a dar el número de cuenta de City. Este es para donativos del Salvador, 0801-03123. Y también pueden ingresar a nuestro sitio web www.fusal.org y hacer su donación en línea. Cualquier cargo a tarjetas o cuentas corrientes. Y también tenemos una cuenta internacional para Estados Unidos, para donativos de afuera, de Bank of America, y el número de cuenta es 0055-0750-7865. Esta información también está en nuestro sitio web para que las personas se puedan tener toda la información necesaria. Y también pueden llamar al PBX al 2241-6900 por si necesitan solicitar ayuda a las personas que están aquí en nuestro país, o también llamar a preguntar qué son las cosas que más estamos necesitando en este momento. Okay, ¿nos podría repetir nuevamente el número? El número de cuenta. De teléfono. El número de teléfono es el PBX del 2241-6900 o nuestro sitio web www.fusal.org. Perfecto. Mil gracias, Melody. Realmente gracias a usted, Roberto. Esperamos que todo vaya funcionando bien, y todo el apoyo que podamos tener, y la invitación a todas las personas que nos escuchan fuera del país y en el país, que este es el momento. Hoy es cuando, y ahí están todos los medios. No hay excusa. Hay siempre un lugar cercano y ahí está el sitio web. Pues si nos está escuchando, pues tiene internet, claro, y ahí tiene también la manera de hacerlo. Mil gracias, Melody. Y recordemos que ahorita con las lluvias sí han cesado un poquito, pero se proyecta un frente frío para la próxima semana y esta gente ha quedado desprotegida, sin un techo, sin frazada, sin dónde dormir, sin qué comer. Entonces, sí, realmente es el momento de todos unirnos. Perfecto. Bueno, nosotros estamos a la orden, y cualquier cosa que quieran hacer por nuestro medio, nosotros nos lo avisan y estamos de una para ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. Ok, éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, Omarcito. Bueno, entonces ya saben, amigos, qué es lo que tienen que hacer. Ahí están los números de teléfono, ahí está el sitio web y ahí están las cuentas a las cuales pueden abonar desde afuera, desde cualquier parte del mundo, para que nos ayuden, porque sí es una situación bastante difícil la que se está viviendo. Y yo creo que en realidad El Salvador es tan chiquito que lo más probable es que en realidad todos estamos de alguna manera bien cerca a alguien que le sucedió algo en esta situación y es bien triste. Bueno, de hecho, una de las personas que trabaja con nosotros no pudo llegar a trabajar ahora porque vive en San Vicente. Ya. Yeah. Y no pudo salir. Viaja todos los días. Fíjate que viaja los fines de semana. Ah, ya. Pero no pude, y yo estaba muy preocupado ayer, yo no me podía comunicar con él, no el celular tiraba de una vez a mensaje de voz. Uh-huh. Y hasta hoy en la mañana logró él llamar a la oficina para decir que no podía salir, sí. Que no podía salir del lugar donde vive. Yeah. Así que bueno, por ellos y por todas las personas que no conocemos, pero que nos solidarizamos y que sabemos lo que es sentir inclusive frío, aquí en San Salvador ha sido bastante tremendo, bastante trágico. Hay mucha gente que ha perdido sus casas, que ha perdido todo. Y también pues hay mucha gente que ha fallecido y necesitamos solidarizarnos en este momento y ayudar en lo que se pueda. Así que el llamado es para que, de nuevo, ya saben los números, ya saben los websites. Ya saben también cuáles son las cuentas en donde ustedes pueden ayudar desde cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Correcto. Bueno, empezamos nuestra entrevista de hoy pasando a una nota musical. Yes. Despertá, Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Mira, por aquí tratando de alegrar un poco el lunes después de todo este fin de semana feo que hemos tenido en todo el territorio. Pero ojalá que toda esta gente se aboque a todos estos centros de acopio, que hayan donaciones masivas, porque sí hay, como tú lo comentabas, como Omar lo comentaba, perdón, el país es tan pequeño que todos tenemos a alguien cercano al que le ha pasado algo. De hecho, también en mi trabajo, alguien vive en la zona de Comalapa, también su casa tuvo serios problemas de deslaves y deslizamientos y todo eso. Entonces sí, es ojalá que todos nos unamos, como siempre lo hemos hecho los salvadoreños, ¿verdad?, para ayudar a toda esta pobre gente que seguramente a esta hora de la noche no tiene ni dónde pasar la noche. Sí, no, y esto del frente frío que nos comentaban de Fusal realmente da miedo, pues, porque tanta gente, 7,000, 10,000 personas. Más de 10,000 personas, exacto. Más de 10,000 personas sin un techo. Damnificadas. Sí, sin un techo y con un frente frío enfrente. Nosotros que somos un país tropical. Sí, imagínate toda esta gente que salió, que solo tuvo chance de agarrar a sus niños o agarrar a su chucho o lo que fuera y salir, ¿verdad? Y solo con la ropa que andaba puesta. Sí, pero, sí, pues, pero bueno. Pero bueno, para adelante. Vamos todos, ¿verdad? Y en la manera que se pueda colaborar, pues hay que hacerlo. Marcelo, contanos un poquito. Yo te conocemos nosotros de hace rato en facetas. En diferentes facetas de la vida, en realidad. Pero contanos un poquito de hace cuánto es que en realidad tú estás en la farándula. Híjole, pues mira, tanto como en la farándula no sé vos, porque yo no me considero tan famoso como Marito Rivera, como Alfredo José, vos, pero pero tengo... Saludos a ellos. Saludos, por saludos cierto, a Marito Rivera. Ya lo hemos tenido. Saludos, aquí, por cierto, a Marito Rivera, que una vez me lo encontré en un gasolinero y le dije pura uva y se enojó. Yo no sé por qué, pero creo que se molestó el señor. Entonces... Todo el domingo, libretito. Sí, entonces, bueno, fíjate que tengo de estar prácticamente cantando en grupos nacionales, por así decirlo, unos... ¿qué te digo? Unos 6, 7 años, pero de estar ya en haber empezado a cantar, híjole, tendré quizás unos mis, ¿qué? Unos 18 años, 15 años de estar ya en esta onda, desde que estaba en el colegio. Uy, desde el colegio estás cantando, Chelo. Desde el colegio, fíjate, parece mentira, pero quien me conozca ahora va a decir que es pura paja y me voy a quemar en el infierno, pero empecé cantando en misa, fíjate. Sí, así que ahí estaba en el coro de la iglesia, en el colegio, salí del colegio Ricaldone. Ajá. En el año 94. De hecho, es una anécdota bien interesante porque con mi mejor amigo en esa época, él estudiaba en el Liceo Salvadoreño y yo estudiaba en otro lugar. Y decidimos salirnos de donde estábamos estudiando para meternos al Ricaldone, simple y sencillamente para formar una banda ahí. Ah, de verdad. Entonces esa fue la motivación que tuvimos para meternos al Ricaldone. Y de hecho lo hicimos, vea, ni siquiera habíamos pasado el cursillo de ingreso y ya habíamos formado la banda. Ni siquiera sabíamos que si íbamos a quedar en el colegio, pero ya teníamos la banda, ¿verdad? Y ahí la armaron, esa fue la primera esa banda. Esa fue la primera banda que tuvimos, con la cual duramos los tres años del colegio más un año después, que uh-huh. No, vos sabés que el entusiasmo de bicho de querer seguir tocando, de que... ¿Cómo se llamaba tu banda? Mira, hijo, le pasó por una serie de metamorfosis bien complicadas. Creo que el primer nombre que tuvimos fue Eclipse, por el famoso eclipse del 90, no sé si fue en el 91. Ajá. El eclipse de sol que 91 fue. 91, sí. Pues sí. Yo creo que la mitad de grupos nacionales en ese entonces se llamaba Eclipse. Entonces nosotros le pusimos Eclipse, ¿verdad? Creo que en segundo año le cambiamos a algo así como más dark, le pusimos Profecía. Ah, ok. Y creo que con Profecía llegamos hasta el final. Y creo que Eclipse profético, Liviano, pues. Fíjate que sí hubiera sido una buena opción, men. Pero yo creo que por Profecía nunca prosperamos, men. Porque creo que el nombre estaba como medio medio cursed, ¿ve? Pero y bueno, en esa época estábamos con la manía de querer seguir, ¿ve? De querer tocar en algún lado. También era la época de moda del Malibú, que estaba por la Nacional. Sí, sí, sí. Pues nuestros ídolos eran ir a ver a Fuga, ¿ve? Esa onda era lo máximo para nosotros. Me acuerdo que en una ocasión logramos convencer a los chavos estos de que nos dejaran tocar dos canciones. Y nos preparamos como 3 meses para tocar dos canciones, men. Entonces, en lo que los chavos se fueron a su receso, agarramos los instrumentos, yo ni me acuerdo qué tocamos ni cómo tocamos, pero se me estaba, pero literalmente haciendo de los nervios. Pero tocamos en el Malibú, men. Entonces, nos dimos el taco de tocar en el Malibú. Y pues de ahí para acá me quedé karaokeando, cantando en fiesta, cosas así más como underground, ¿verdad? Así que nadie se diera cuenta. Hasta que también, así como medio por accidente, alguien. Un amigo en común que tenía un amigo guitarrista le dijo, mira, este chavo canta, ¿eh? Y estábamos de público de este grupo y me pasaron a cantar. Y casualmente ellos andaban buscando cantante. Ahí fue como empezó todo, ¿eh? Llegaste a un ensayo, ensayemos, probemos a ver cómo se da la química. O sea que tú estabas en el público. Sí, yo estaba en el público. Y de ahí te subieron. Y Michero conocía a los músicos. Ajá. Le dijo, mira, este chavo canta. Pero mi amigo me había oído cantar una vez nada más y en un karaoke. Entonces, como que no era muy buena referencia, ¿vea? Él lo hizo más que todo por fregar, ¿vea? Por el calor del momento. Y ahí se fueron dando las cosas, men. Hasta que ahorita ya tengo casi 7, 8 años, ponele, de andar ya en esta onda. Ok, y ahorita, semana a semana, ¿dónde te podemos escuchar? Bueno, mira, mi banda de planta se llama La Pita, ¿verdad? Ajá. Ya te voy a comentar un poquito sobre la banda. Pero hemos tenido un break ahorita por problemas de salud de uno de los integrantes. Pero para mientras estoy cantando con un grupo llamado Colección Privada, que toca todos los días viernes en Rincón Azteca de la Constitución. Okay. A partir de las 8:30 de la noche. El corte del grupo es adulto contemporáneo, un poquito de rock clásico, Doors, Zeppelin, Beatles, Elvis. ¿Y La Pita? Mira, La Pita toca de todo un poco. También abarcamos un poquito de rock clásico, pero un poquito de rock clásico más rockombe, ¿eh? Como más tirado al dark, ¿eh? del rock clásico. Y tocamos bastante. No, tampoco. No, ahí sí me. No, no, no. Ese es throat metal. Porque... Sí. Sí, yo una vez probé una de esas y quedé como sin garganta por un meme. Así que jamás volví a probar cantar de eso. Pero, ¿como cuáles son las de rock clásico que normalmente tocas con La Pita? Con La Pita, estoy hablando de Led Zeppelin, pero la era así como más pelada, vea, Doors, Jethro Tull. Música así como más escogidita, ¿verdad? Como más elegida para ese género. Uh-huh. Y también nuestro fuerte es más el rock en español de los años 90s. Y con un poquito de rock latino ya más tirados para esta época, ¿verdad? De hecho, nuestra última presentación fue un especial de Rabanes y Cadillacs. Ajá. Que fue un éxito, ¿verdad? Fue en la playa del Tunco. Ajá. Y fue un éxito, ¿verdad? No esperamos la respuesta de la gente. Precisamente en eso estábamos montando el especial para hacerlo acá en San Salvador cuando tuvimos los problemas de salud del guitarrista, pues, y ahí se ha quedado el proyecto, que todavía es el que queremos rescatar, relanzar nuevamente el grupo con este especial de los fabulosos Kyle aquí de Rabanes. ¿Y más o menos para cuándo están viéndolo? Pues mira, según cómo van los planes, planeamos o tenemos proyectado hacerlo ya en las primeras semanas de diciembre. O sea que vamos a poder tener La Pita para las fiestas navideñas, digamos. Sí, ya vamos a estar activos de nuevo. Ojalá que a este fulano ya no le vuelva a dar patatú en medio de un toque. Precisamente en este toque de los Cadillac fue que yo me imagino que la emoción de ver tanta gente y de haber estado tan pelado el toque, en algo le tiene que haber afectado, porque sí, no nos esperábamos esa cantidad de gente. Nosotros esperábamos unas 100 personas, ponerle, en el lugar, y habrán estado unas 400 personas. ¡Wow! Entonces no daba abasto el lugar, la gente estaba parada, llegaban y no, me voy a quedar parado, sírvame aquí, ¿ve? Entonces, uh-huh. Bueno, el chavo, el dueño del bar tuvo que ir a conseguir más bebida porque se le acabó, o sea, fue un éxito. No, y no teníamos proyectado tanto porque ya habíamos ido una vez. Ajá. Y no digamos que nos fue mal, pero tampoco nos fue muy bien. Entonces, tuvimos el público normal, ponerle de una noche normal, unas 50 personas escuchando. No se puso como tan heavy como esta última vez. Entonces me imagino que todo eso tiene que haberle afectado a René. Saludos a René Figueroa, pero no es el... No, vean, no vean. No es aquel. No es aquel. No es aquel. No es aquel. Es homónimo. Sí, creo que le llenó. Sí. ¿Quieren la pita con bailarinas de Santa Claus? Dice aquí Reaquilo. Va. Huele, que por cierto, Reaquilo dice que se graduó también del Ricaldone, ¿vea? En el la prom del 93. Dice. Mira, y para que no se peleen, agarramos una de las chicas Claro, una de las chicas Tigo, una de las chicas Telemóvil, ¿verdad? Para que haya representación de todas las. Sería bueno, fíjate, solo con que me dejen la de Gisel a mí, porque nunca vence el saldo. A mí déjame la de los timbies, raspigana. Mira, Marcelo, ¿y la pita cuánto tiempo tiene? Como grupo, yo recuerdo de hace rato la pita. Sí, mira, la pita como en sí, como banda, tiene... Este año cumplimos 16 años. Yo tengo de estar con la banda 2 años. Ok. ¿Verdad? Pero el año pasado celebramos los 15, la fiesta rosa del grupo. Nice. Y sí, vieras qué linda estuvo la rosa de encima con el confeti, estuvo espectacular. ¿Y el chapero? Y el chapero, no, increíble. Chamberlain. Increíble. Contratamos unos cadetes de la Fuerza Aérea que ni te cuento. Ay, chile. Sí, trajimos unos negritos de la pero bueno, la cosa es de que ya el grupo tiene 16 años de estar dando guerra, man, y prácticamente solo han habido 2 cambios de integrantes que han sido... En aquella época, cuando yo todavía no estaba en la banda, hubieron un par de cambios de integrantes, y ponerle de unos 10 años para acá, han sido solo los cantantes los que se han ido cambiando, por motivo de que cada quien busca su lado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, los cantantes anteriores ahora tienen proyectos como solistas, o están en otras bandas, pero ya tienen su rato, ¿verdad? Y eso de la evolución del nombre ha sido un gran... pleito también. Sí, pero yo recuerdo la pita vieja que se escribía como con un signo de interrogación. Es que fíjate que la historia del nombre es la siguiente. El nombre original de la banda era la Beach Vieja. Sí, que así se llama, por cierto, una pintura. Parece. Ya, yo creo que sí, fíjate, en realidad no sé de dónde sacaron ellos el nombre, ¿verdad? Fíjate que no sé si lo puedes buscar vos. La pita vieja, pero con U. Pero con U, cabal. Que yo no me acuerdo si es un... ¿Cómo así, un cuento o es una pintura? Cambias la I y le pones una U. Vos decís la puta vieja. Eso. Fíjate que... Bueno, sí, ¿verdad? No estamos controlados por el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Omar puso la pita ueja. ¿Será esto? No. No, fíjate que, creo que es una pintura de Carlos Cañas, si no me equivoco. Es que ha de ser la vieja. Sí. Es si que no me equivoco, es una. No es lo mismo. ¿Cómo era? Tu hermana. No. No es lo mismo huellas antiguas que viejas pisadas. No. Sí. No, espérate, buscala. Espérate, que voy a poner el safe search, porque aquí están saliendo unas cosas que, Dios mío. Sí, no, santo, poner el safe Dios, search. Sí. Sí, vamos a buscar acá. Bueno, pero bueno. Pero bueno, empezó mira, llamándose así. Mira que aquí tengo a mi hijo menor de edad, sí, y está sea, viéndote la estoy pantalla. Aquí que, pues sí, no, entonces el grupo originalmente se llamaba así. Uh-huh. Pero cuando en las primeras entrevistas que hicieron en los periódicos, la Mara nos dijo, bueno, les dijo a ellos que el nombre era como muy fuerte para publicarlo en la prensa escrita. Y entonces optaron por ponerle el signo de interrogación. Entonces era la P, signo de interrogación. Está vieja. Entonces ahí que cada quien le pusiera la letra que quisiera. Entonces, de hecho, en el bombo de la batería, el símbolo del grupo era el signo de interrogación. Cuando se empezó a poner de moda otra vez las películas de Batman, ajá, y salió lo del acertijo, ajá, toda la mara creyó que era por lo del pinche acertijo, sí. Entonces, tampoco era así. Entonces, ya entonces se le cambió a la pita vieja. Lo de la pita vieja también... Bueno, esa es la historia real del nombre del grupo. Ajá. Pero a la prensa se le manejó otra versión. decían los del grupo que había una espiga para guitarra que nunca funcionaba. Uh-huh. Entonces que compraban nuevas y que no funcionaba en el jack de la guitarra. Y que solo había una espiga vieja que furlaba. Entonces para todos los toques, toda la... ¡Ey, pasame la pita vieja! Para que toque, porque la nueva no sirve. Yeah. Porque musicalmente la Mara a las espigas les dice pita, vean. ¿No? Yeah. O sea, espigas no les dice... Entonces, de ahí, ese es el nombre que le dimos artísticamente al grupo para los medios. Ya, yeah, okay. Entonces, el último vocalista que estuvo antes que yo, hasta esa etapa llegó a la pita vieja. Cuando el grupo empezó a renovarse, le quitaron el vieja, porque la Mara, en los mismos toques, decían, vamos a ir a ver a la pita, vamos a ir a ver la pita. Entonces, de ahí fue donde a todos nos nació, ya estaba yo en el grupo, cuando nos nació la idea de dejarlo así. Entonces de ahí hoy ya solo se quedó como la pita. Como la pita, ok. Bueno, entonces ahorita la pita, ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes son los integrantes? Los integrantes son Eduardo Vega en el bajo, que es uno de los fundadores. Carlos Melgar en la batería, que también otro de los fundadores. Jorge Hernández en los teclados, que es la adquisición más reciente antes que yo. Que tendrá ese, tendrá sus 4 años. Pues gracias a Dios, no, fíjate, otro que solo homónimos tenemos ahí. Y gracias a Dios que no es ni el de TCS ni el otro, ¿verdad? Y René Figueroa, que es el del que ya hablábamos. Que mira, vos puedes poner juntos a... Sí, se entrevistan entre ellos. Sí. Y René Figueroa, como te decía, en la guitarra y tu servilleta a cargo de las voces. ¿Y vos tocas algún instrumento? Fíjate que no, en stage no. No, o sea, toco batería, pero por afición nada más. Pero no, de hecho no. Le hace soy boya. Sí, sí, le hace no puedo. No, su instrumento es la garganta. Sí, pero no lo toco bien. No, fíjate que de hecho sí puedo tocar guitarra. Vos me la pasás, la agarro, la toco, se la paso a Robbie, pero de ahí ya nada más. Pero batería sí. Batería sí medio le hago. Ya he sacado de apuros al baterista cuando tiene que ir a hacer pipí o algo. No he sacado. ¿Y podés tocar batería y cantar? Fíjate que bien complicado. Uh-huh. Es bien complicado. Una vez lo intenté y me puyó un ojo, se me salió un gallo. Me partí yo solo con el bomb, ¿no? Bueno, de hecho, Phil Collins tocaba la batería, ¿verdad? Y sí, cantaba. Phil Collins era el baterista de Genesis. Ya. Yeah. No, sí, también, o sea, pregunta. Vaya, trivia, Omar, que vos sos bueno para las trivias musicales. Puya. No, sí, ya con Omar antes nos estuvimos echando la tertulia musical. Sí, ya estuvimos hablando acerca de los diferentes artistas ahí, que nos gustan a ambos. Por ejemplo, él es fanático también de Elvis Presley, pero así fanático es. A nivel de coleccionar, que me imagino que cualquier cosa todo, que se cualquier pueda ver. Cosa, fíjate, cualquier cosa. Aquí es bien raro encontrar algún artículo. Sí. De hecho, de suerte o de casualidad me he encontrado un par de artículos en uno de esos almacenes de dólar, meta la mano. Ajá. Me he encontrado un par de artículos originales que alguien los ha traído y los ha dejado ahí. Wow. Entonces, sí, me gusta bastante la música de Elvis Presley. Bastante, bastante. A nivel de tener la discografía completa, original, todos sus conciertos. Están vendiendo el mechón del pelo en 15,000 bolas. Okay. Fíjate que al rato, man. Yo... ¿Tenés la discografía capaz... original de... Original. De Elvis? Sí. Sí, original. En CD, ¿verdad? En CD, pero... Incluso tengo un conocido, un amigo que consigue antigüedades. Uh-huh. Él me está consiguiendo también varios acetatos de Elvis. No, no creas, en Metrosuelo a dólar, los acetatos de lo que quieras, sí. Vas a meter mano. Yo, eso es un mundo completamente aparte, de ahí no sabía que todo eso. O en el centro. Sí, cabal, en Metrosuelo. Es como la cornucopia, ¿o no? El Metrosuelo es el centro. En Metrosuelo es el centro, cabal. Sí. Uh-huh. Sí, viejo. ¿Tocar el quequito de Omar, Roy? No. Mira, ya que estaba hablando de lugares así donde se pueden encontrar todo tipo de tesoros, vi un anuncio de la cornucopia. Pues, ajá. Sí. Que me llamó la atención porque dice aquí, yo compré tal cosa, yo vendí tal cosa, no, barato, máquina. Buen precio. Y hay una chera al final porque dice, yo vendí el anillo, yo siento que eso está no. mal. Sí, no, está, sí, está. Siento que eso está demasiado... Es como lo que debería hacer la Pamela Anderson ahorita para salir de deuda, pa. Sí, cabal. Pero eso no se pone así. Está bien jodida, así pota, bo. Sí. Yo podría ayudarle ahí. A tener un buen anillo, bro. Pues sí. Sí. Creemos. Pues sí, algo le van a dar. ¿En qué conclusión llegamos que tenía que hacer aquel día para salir de deuda? No, espérate, volvamos a la entrevista con la pita, mejor. De no peinarse el animalito. Ay, Dios mío. Pues sí, pues sí, Marcelo. ¡Ay! ¡Qué es la barreta! Pues sí, Marcelo. Ay, pues ¿planes sí para el futuro? Mira, planes. Ahorita tengo varios proyectos, como medio comentábamos. Tengo varios proyectos, incluso unos proyectos acústicos, solamente con otra persona más. Estamos haciendo especiales. Pretendemos llevarlos todo lo que es el otro año, hacer especiales. Ya hicimos el primero, que precisamente fue de Elvis. ¿Ah, sí? Pretendemos hacer otro de Doors, otro de Nirvana. Oh, y yeah, posiblemente el siguiente sea uno de Héroes del Silencio, acústico. Entonces, wow, ya estamos trabajando en eso, ya estamos montando los ensayos, ya estamos trabajando en eso con otra persona para llevarlos. Estos son proyectos a la par de lo del grupo, ¿verdad? Uh-huh. Y con la pita tenemos proyectado grabar nuestro segundo álbum. Ya tenemos uno grabado. No fui yo el que estuvo a cargo de las voces, pero la banda ya tiene un grupo, un álbum grabado que se llama Con la Tierra en los Pies, ¿verdad? Que todavía por ahí de vez en cuando en el astral ponen una que otra canción. Qué buen título. O sea, sí, fíjate, yo creo que fumaron de la buena estos chavos, pero... pero lograron hallar un buen título, se llama Con la Tierra en los Pies. Como te digo, de vez en cuando en el astral todavía ponen un par de rolas de estas. Y tenemos proyectos. Son originales. Son originales. Producciones originales, son 8 temas los que están en el primer disco. Ahorita tenemos trabajados 4, ¿verdad? Nos hacen falta. Queremos hacer por lo menos la misma cantidad de temas para el siguiente disco. ¿Y covers no van a meter? No, fíjate que no. No queremos meter covers, no queremos entrar en el mismo plano de estos grupitos que andan por ahí. No voy a meterme en ese terreno porque es terreno lodoso. Pero sí, yo pienso que si algo tenemos que hacer y acabar y con la tierra en los pies. Sí, men, entonces vea el chonga. Queremos hacer algo propio, vea. Y si queremos, si queremos fracasar, que fracasemos con algo propio, vea, pero no triunfar con algo de otro. Ok. Entonces. ¿Y cómo preparar las canciones? Pues mira, es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, yo aporté, de los 4 temas que ya tenemos montados, yo aporté una letra. Y la música normalmente la ponemos entre todos. Reunidos en un ensayo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O léanlo, repartimos copias, llevamos ideas. Qué chivo, y ahí sí, todos juntos. Lo mismo hacemos con los ensayos, ¿verdad? Los ensayos, como cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? Repartimos la canción o nos comunicamos por mail o lo que sea, repartimos las canciones y vaya, tal día ensayamos y tal día cada quien lleva su parte estudiada, sus ideas, y démosle, ¿ve? Wow. Entonces, gracias a Dios, creo que hasta ahorita nos está funcionando y creo que va a ser el método que vamos a seguir. ¿Y cada cuánto ensayan? Pues mira, te ensayábamos todos los días lunes, ¿verdad? Hoy perdiste el ensayo por nuestra culpa, ¿no? No, fíjate que de hecho ahorita por el mismo problema de salud que te comentaba de René, no hemos dejado de ensayar, ¿verdad? Hemos estado reuniéndonos nada más para proyectar ideas, para ver dónde hacemos. Ya tenemos por ahí un par de lugares interesados en que hagamos ahí el relanzamiento del grupo, ¿verdad? Así bueno, que, pero con Cadillacs va a ser un buen festín. Sí, fíjate, sí, gracias a Dios también fue una muy buena experiencia. Yo nunca había cantado un par de canciones pues de los Cadillacs. Yo no me había metido a... No, yo no me había profundizado en la música de ellos y es buenísima, ¿verdad? La música es buenísima. Difícil de cantar, te confieso que es difícil cantar la música. Como canta Vicentico. Vicentico es bien... La voz es bien... Es bien peculiar. Y aparte de eso, como tú sabes, tú tenés que ponerle tu sello pues a las canciones. Claro. No vas a imitar, ¿verdad? Al que está cantando. Pero es complicado porque el tipo entre que habla y canta... Sí. Es complicado, ¿ve? Entonces el tiempo. Y pues ya no digamos lo de Rabanes, ¿ve? Lo de Rabanes es un tiempo rapidísimo. Sí. Lleva una de sus partes medio rapeadas, pero ahí me tenés a mis 33 años cantando música de bicho. Mira, por cierto, aquí Zanzíbar de en el IRC le dice saludos a Marcelo, a ver si no se le olvidó el vaso familiar en su vida, el de Camerún. Pregunta. Ah, no, hey, gracias a la Mara. Saludos a toda la Mara, a los Twitters SB también que estuvieron pendientes de que yo iba a estar acá este día. A los bloggers también, que más de alguno me dijo que mencionara también lo de los blogs, de toda esta mara que está pendiente. Y ahí gracias al amigo que me dijo, no se te voy a olvidar el vaso, ¿vea? Porque si no vas a estar levantándote cada 3 minutos por un vasito. Sí, sí, un vasito, sí, así como que vasito de piñata. Mira, hablando de Twitter y de blogs, hacernos un Follow Friday ahí ahorita, live. Ah, no, claro. Friday en viernes. Claro, de hecho, en mis Follow Fridays nunca falta la charamusca y nunca falta Robin, nunca falta Omar. Hey. Pero por ahí estamos a todos los twitters y a todos los bloggers. Por favor, agreguen ahí en su blog rol a lacharamusca.net. Y estén pendientes de los podcasts todos los días lunes, la grabación de los episodios. Síganlos, que estos muchachos. Mira, vas a sí sabe. Vas a cortar eso y lo vamos a poner solito, ¿viste? Testimonial. Nuestros invitados dicen. Pero, gracias, Marcelo. Pero aparte, ¿quiénes son así como tuiteros que tú seguís? Híjole, mira, tengo... Salvadoreños. Mira, sí. Tengo bastante gente, vos. De hecho, he logrado hacer un como buen click con varios. De hecho, con Omar... nos tuiteamos bastante. Se oyó bien, ¿verdad? No se oyó feo. Yo lo me tuteo con él. Sí. Sin albur. Como diríamos en el Twitter, sin albur. También por ahí tengo un par de amigos salvadoreños que viven en Ticalandia. También que tengo muy buena relación con ellos, con todos los Sosa que están por allá. Con la famosa Kate también, ¿verdad? Ahí estamos siguiéndola. Con ¿qué se oye seguible, ¿verdad? Mira, hoy me mató de la risa un tweet de ella que decía: estoy en una lista que se llama Yo sí le doy. Que conste que no estás en mi lista, son de las Divas SB. Yo tengo en mis listas los Divas SB y los Knights SB. Ajá. Así que sí, men, hay un montón de mara. Por ejemplo, también en Yuxa, que está por allá por México. También que es salvadoreña, que también es amiga de la banda. ¿Verdad? Híjole, ¿qué te puedo decir? Tengo un montón de cheros, ya hice varios amigos en este ámbito. Todo empezó con la cosa de los bloggers, ¿verdad? Ahí empecé con nuestra gente. Ahora con esta onda del Twitter también ya conocí más gente. Es chivo, man, porque vas conociendo, pedís ayuda, pedís... Bueno, yo he pedido hasta logos online, ¿verdad? Así que, ¿quién entiende el logo de tal cosa? Al ratito ahí va, ¿verdad? Yeah, yeah. Eva no es otro de los twitters que... Vamos a pedir mochilas por ahí, ¿no? Dale. Es que este muchacho se ha tardado en meterse el Twitter. Sí, pues sí. Pero... En internet para empezar. No hay tiempo, Mar. Pero ya tenés Hotmail. Sí, ¿eh? No tiene internet. Ya tiene Gmail, gracias a invitación de Omar. Ya tiene ICQ. ICQ. Ya instaló el. Yo lo voy a seguir para su casa. Ya instaló Mosaico. Sí, cabrón. y el Windsock. Pega sus mail. Sí, o sea, que gracias a Dios ahí vamos. Ya, mi sistema operativo creo que aguanta con todo. Tengo un Win 3.11 corriendo en una 486. Ah, pues sí. Sí, ajá, sí, con, sí, sí, con sí, 256 de RAM, sí, sí, me aguanta. Sí, me aguanta. No, dale, sí, está sí. Bien. Está bien. fue chiste geek. Bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guillo? Bueno, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos. Acordate que... Ey, ¿qué onda? No nos trajiste clasificadito. No, lo que pasa es que estuve buscando, fíjate, que ya los clasificados ya los ponen bien decente. Pues. No, fregues, nada, ni curiosidades de hoy, ni nada. Yo creo que ya les dan spell check. Mira, yo marqué algunos aquí, pero la verdad es que no me convencieron, pues. Y tenemos días de no tener... clasificados, pero si querés... Bueno, démosle test de guanaquismo, po. Démosle. Bye. ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, ahorita, Marcelo, te vamos a lanzar los tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. Juegue, niño. Si es que Don Guillo encuentra el libro de Don Jim. Sí, ahí te ve un poco abatidito, va. Sí, para señalarlo, fíjate, no sé qué dice. Quiero aprovechar el break que tiene Guillo ahí buscando el libro para mandar un especial saludo a Rark, que me estuvo pendiente de la transmisión desde temprano. Está conectado. Está conectado también ahorita, así que saluditos ahí para el brother que estuvo pendiente. Ok. Qué bárbaro. Bueno, aquí va el primer término. Dale. Destrabe. Destrabe, eso me suena a destrabar. A destrabar algo, a quitar el problema, a solucionarlo. Salvadoreñismo, mío. Destrabe. Uy, me metiste gol, compadre. Un gran destrabe. Un gran destrabe. Bueno, estamos, no tenemos censura, ¿verdad? No. No, pero en todo caso sería trave, ¿verdad? No, no, no. Sí, tiempo, se acabó. Destrave, degeneración, pérdida del control. Fíjate que estuvo cerca. Que, sí, es sí, que lo pensé bastante. Por ese lado, pero no creí que por ese lado iba, men. Sí, sí. Juegue. Bueno, la próxima palabra es... Espérate. No, esta no. tampoco. Acordate que este es un programa cómico, mágico, familiar. Jarana. Si jarana es trampa. Y cuando alguien te hace jarana, y cuando te timan, correcto, cuando te engañan. Correcto. Deuda, trampa, fraude. Así como cuando te llaman por teléfono pidiéndote. Sí. Vigiada. Eso me suena cachimbiada. Otro salvadoreñismo. Golpiza. A una gran golpiza que le dieron. Golpiza, castigo, tarea difícil, trabajosa, costosa, situación complicada, otra, difícil, azarosa, veloz, rápida, muy acelerada. Ah, sí, sí, bien, sí, sí, cabal. Sí, cabal. Ah, exacto, sí. También. Ey, bien, man. Buenísimo. Dos de tres. Está bien, pasó. Pero fíjate que vamos a darle otra oportunidad porque destrave no era la que había marcado, estaba dos después, que es destuzar. Destuzar. Uy, lo único que se me viene de la mente es quitarle la tusa al elote, compa. Quitar la tusa a la mazorca del maíz. Para desgranarla. O robar, saquear, desnudar. Destuzar la casa. Mira, 75% va mejorando. Sí, está bien. Está bien. Hey, bárbaro. Nice. Bueno, felicidades. Gracias, viejo. Ya, no, sí. De volada, mira, creo que... ¿Y aquí el muchachón no toca algún instrumento? Está ahorita, fíjate, en proceso de aprender a tocar guitarra. Ah, está bien. Así que bueno. Ya desde... La pitilla. La pitilla. La pitilla, bruja. Ya, sí, ya va. Ya toca romanza. Ya, sí, facilita. Sí, eso se la pasa por los dedos. Sí. Con la izquierda. Sí. No, sí, ya está. Ya le estamos sembrando ahí la semillita de la música. Bueno. Le ha gustado, gracias a Dios. Lo he tenido como público en un par de ocasiones, así que creo que va por buen camino. Nice. Excelente. Bueno, Omarcito, ¿algo más? No, nada más recordarles, amigos, que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Escucharán su voicemail ser tocado aquí en La Charamusca. Recuerden que también en la página web lacharamusca.net van a encontrar la cultura chupística de la semana. Participen ahí con nosotros y sigan a La Charamusca Net en Twitter. También si están en Facebook, busquen el grupo de La Charamusca y únanse, porque ahí también estamos manteniendo al día con todas las cosas que están pasando aquí en el show. Excelente, Guiovsky. Nada más decirles a todos los que no han llegado a ver a sus hijos a la manyula que vayan rápido porque ya la trataron de envenenar. Un hit. ¿Cómo? Sí, la trataron como... ¿Cómo la trataron de asesinar vos? Presunto intento de matar a la elefanta manyula. No, hombre. Sí, está ya, es uno de los varios expedientes que el Ministerio Público tiene abierto. Hay sospechosos. Hay investigación. Hay sospechosos. La osa melosa. El oso sospechoso. El oso sospechoso. Dicen que el canguro vino del más allá, que él se la lleva. Mira, dice que el supuesto intento de envenenar a la manyula a inicios de este año fue también la muerte de un micoleón y el tucán presidencial, viejo. Son algunos de los casos que están investigados por agentes de la Fiscalía General de la República. No pagaron renta acá. Mira, bueno. Mira, pero qué bárbaro. Mira, felicidades a nuestra Fiscalía que está ocupada, wow, buscando esos casos, viejo. Está bien. Importante tucán presidencial. Saber quién mató a Tony. ¿Cómo se llamaba el tucán? El tucán, ¿cómo se llamaba? El tucán sigue mi nariz y será feliz. ¿Te has fijado que ya no sale? Sam. Ya no salen los anuncios, ya sabemos por qué. ¿Ese tucán presidencial es el que tiene funes en su casa o qué onda? No, es uno que regaló Tony Saca, creo. Y entonces... ¿El que tenía en la casa? Hablando de él, nos debe todavía una botella, don Tony. Ah, es cierto. Nos debe una botellita de rombo. Sí. Uy, pero qué mala onda, men. Y aquí hay otros casos, viejo. Por ejemplo, la llama, viejo, por ingerir bolsa plástica. Se palmó. Fenecida diciembre del 99. Pobre. Cachorro de león, Yulu Koba, ya lo habíamos mencionado. Cuidador le dio pollo cuando solo debía ingerir leche, enero 2003. Pajuil, paro cardíaco. Okay. Tigre de Bengala, gastroenteritis, bien. Avestruz, hemorragia cerebral, bien. Voy a que hay un cambio. Y así un montón. Nadie ha muerto de edad ahí, bo. ¿De qué? De edad de viejo. No, fíjate. No llegan, no llegan, viejo. Cabras enanas de Camerún, ¿qué se te ocurre? Se las comió alguien. Golosinas que les proporcionaron los visitantes. No, pero ahí tampoco. Miren, Mara, o sea, los que van al zoológico, pues. Ah, aquí está, leopardo viejo. Enfermedad desarrollada por la edad, pese a que se le hizo una operación. Vaya. No, pero miren, lo que yo digo es: si van al zoológico, cuidemos a los animalitos. Ey, vos. Pero el pesote, viejo, politraumatismo causado por golpes, men, qué mala onda. Pues, pero animales son bravos. Vos decís que está bueno que le hayan dado. Sí, yo no. Que lo hayan pijeado, como decía la palabra, que habían pasado. No, mala onda. No, yo siento que los animalitos hay que cuidarlos, pues sí. Y realmente, ya suficiente con que estén aquí encerrados. Está, Tucán presidencial, causa de muerte, golpes internos, autoridades del parque presumen que fue atacado con balines, viejo. Mala onda, la mala onda. No, hombre, mala onda. Bueno, esperamos que algún día podamos tener animalitos en el zoológico. Para mientras, ojalá se investigue quiénes están detrás del envenenamiento de la manyula y de la muerte del canguro, bien. Y de la muerte del canguro. Ni nombre le habían puesto, le decían Jack. Skippy. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Mensajes? Pues solamente darles las gracias por haberme invitado esta noche y me la pasé. El cartel de los sapos en el zoológico, dicen acá en el IRC. ¿Qué es eso, mala? No, hombre. Pelen. Dándole muerte a la mar. Dándole piso, como dicen. Sí, no, sí, de plano. La mara que va, un último mensaje. La mara que va al zoológico, de plano, man, no les tiren chirolones, no les tiren bombones, ¿ves? Si no se alimentan de eso. Imagínate si el cuidador le dio pobre al pobre animal, ¿qué le va a dar la mara? ¿Ves? Sí. Yo sé que es divertido, ¿ves? Yo le daba churritos a los monos, pero... Pero no es divertido. Sí. No es divertido. Así que solamente... Y a mí no me da, dije que... No, yo me refería a los... ¿Cómo se llaman los que tienen? Rojo. Ah, ¿cómo que se llaman monos eso? Culo colorado. No, ¿cómo se llaman? Pavianes, hayanes. Pavianes, no. ¿Sí, pavianes? No, hombre, son... Son pavianes, son... viejo. Sí, creo que sí. Y aquí la Mara les dice monos culo colorado. No, hombre, papa. Se llaman... ¿Cómo se llaman, Omar? I don't know, man. ¿Qué son? Don't look at me. ¿Mandriles? No. Los mandriles. Sí, el hombre sabe, vos. No, pero va al colegio todavía, la única de la que uno sabe algo. Sí, yo creo que sí. Cada rato van al zoológico. Naturales la lleva con 9, hay que hacerle caso. Ah, pues. Ese es el mandril, mira, Robby. Yo de eso nunca pero he visto una foto aquí. De, o sea, pero esa foto de nariz, buscamos foto del otro lado. Pues sí. eso, exactamente. Ajá, va. Ahí está. Pa. El Paviane se llama. Marcelo, si la gente quiere saber más de La Pita, ¿cómo lo puede hacer? Ah, claro. Pueden ingresar a www.lapita.com.sb okay. Para conocer más de la banda. Ahí hay biografía, hay fotografías. Son. Hay un par de audios para que la Mara los pueda descargar. Vaya, ahí está el culo colorado. Mira, Robby. Ah, pues sí, esto sí he visto sí. Ahí en el... Pavián se llama. Lo que pasa es que aquí ya están sin pelo. Pavián, cabal, exacto. Sí. ¿Va? Sí, ya pues sí. Ya he visto. Perdón, Marcelo. De eso. No, me refiero al animal viejo en el zoológico. No sé qué estás pensando. Pues sí, como te decía, la Mara puede ingresar a www.lapita.com.sb para conocer un poquito más de la banda. Hay biografía, como te decía, audio, fotografías. Así que por ahí pueden contactarnos también. Cada quien tiene su correo. Su correo. Arroba La Pita. Arroba La Pita, correcto. Ok, perfecto. ¿Y si la gente te quiere seguir, Marcelo? Ah, como no, si me quieren seguir en Twitter, mi usuario es mark-elo. Okay. Bajo Elo. ¿Y tu blog? Y el blog es marceloaviles.com. Perdón, marceloaviles.blogspot.com. Perfecto. ¿Verdad? Ok, excelente, bueno. Excelente blog, te felicito. Es que fíjate que me gracias, viejo. Gracias. Ahí tratamos de hacer lo que podemos. Me está desviando la atención que Omar está queriendo entrar a la página de la banda y como que no le furula. No me furula. Ah, pues yo creo que ese nos venció el dominio, viejo. Vas a disculpar, vamos a ir a pagar. Necesitas a alguien que trabajar en eso. Pero mira, que sí. La Pita Vieja está en lamusica.com. Ah, sí, eso sí, también. Así que ahí pueden verlos. También por ahí hay un las otras canciones de... que tienen ahí. Porque ahí tienen varias canciones, mira. Sí, correcto. Promesa, Tus Alas, Enigma, ¿Qué Día Es Hoy? Mi Cabeza Otra Vez y Con la Tierra en los Pies. Exactamente. Ok. Nice. Exactamente. Así que ahí le voy a agradecer. Mandrilo era... Una visitadita por el blog también para que dejen sus comentarios. Yes. El Guido está enamorado de la nalga roja del... ¿Qué dice Mandrilo era de los Thundercats? Claro, Mandrilo que era de los Thundercats. Sí. Era Chacalo, Mandrilo, Chacalo, Reptilio Mandrilo. Y Buitru. École. Eran los malos. Eran los malos. Mutantes. Yo solo de los buenos me acordaba, fíjate. Yo me acuerdo solo de la buena. De la Chitara, Pantro, Tigro, los felinos, los ¿cómo se llama? Felina. León, ¿no? León O y Snarf. Mira, Snarf. Este que dice acá, Bucero igual Mandril, dice acá. Motorista de Coaster igual, no, hermano del Mandril. No, no es Mandril, es Mandrio. Ah. Es diferente. Ay, Dios. Bueno, ok. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando sí, ya. El programa Cartel de Sapos y esas cosas. Simón. Nos vemos, Mara. Les recordamos el que colaboren con todos los compañeros salvadoreños que están en necesidad. Ya saben por dónde hacerlo. Ahí está el sitio de fusal.org. Es uno de los sitios. Si le queda un centro de acopio más cerca. Como pues, por ejemplo, el restaurante Felipe's. Mañana cerca, a las 4 no, de la tarde. Ahí cerca de Fusal. El restaurante Felipe's también es un centro de acopio. Por ejemplo, mi hermana fue ahora a Fusal y estaba bien, bien lleno. Entonces, yo la mandé para Felipe, que queda ahí cerca, que también es un centro de acopio. Y de paso piden tacos porque la taquiza de ahí, qué buena. Sí. Todas las despensas de Don Juan también. Todas las despensas de Don Juan, bancos agrícolas, centros comerciales. Cercanos. La idea es que ayuden. Sí, yes. Cabal. Va, pues Mara, nos vemos, les deseamos una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes, siempre acá en lacharamusca.net. Cuídense un montón. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.